bien, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Los primeros datos que veíamos ayer y que comentábamos esta mañana hablaban de que en La Pampa estábamos superando los 225 mil personas, y nosotros decíamos con Basti, esperábamos que fuéramos muchos más. Sí, seguramente el número va a ser mayor, esperemos. Pero bueno, ¿cómo funcionó el censo en el día de ayer? Se lo vamos a preguntar a Laura Biasotti, de Estadística y Censos. Buen día, gracias por atendernos nuevamente. Laura, ¿cómo estás? ¿Cansado? Ya, sí, ahora aflojando un poco de todos los nervios, pero contenta, creo que fue una linda jornada, una experiencia personal muy linda. Es la primer censo que me toca. Es un mega operativo, como ustedes vieron. Cuando uno veía ayer la ciudad paralizada y solamente los censistas en calle, dimensiona, ¿no? Uh-huh. Contenta que pudimos salir, que fue una jornada tranquila, que los censistas, por lo menos por lo que hablamos, fueron muy bien recibidos por la población, los esperó, algunas comentaban, dicen, nos operaron con torta, nos operaron con chocolate, bueno, un día que fue muy frío. Sí, sí, les tocó el peor de los días, debutaron las heladas. La verdad que terrible ayer, cuando nos encontrábamos en la escuela, no, era mucho el frío y bueno, y allí estuvieron, la verdad que con mucho compromiso, mucha responsabilidad. Por eso agradezco a todos los que trabajaron para el censo y a la gente que también los recibió, ¿no? Uh-huh. Gracias a todos. Y con respecto a lo que decías recién, para no dejarlo pasar, el dato que se dio ayer, que se compartió, que difundió INDEC, que decís muy poca población, esperemos que seamos más, es de la población que respondió digitalmente. Entonces, el 63% aproximadamente de la población pampeana, un poquito más, de la que tenemos estimada, completó de manera digital el censo. Bien. Esos son los 225.000, un poquito más, completaron el censo de manera digital. ¿Cuándo vamos a tener el dato de quienes se censaron en forma digital y quienes esperaron y atendieron, por supuesto, al censista? Mira, INDEC ayer la baña hablaba, porque los datos los da INDEC. Recordemos que el operativo a nivel nacional está a cargo del INDEC, las provincias hacemos el operativo en campo, pero la difusión de los resultados los da INDEC. Y ayer Labaña comentaba que no puede dar un boca de urna porque se trata de población, hay que esperar que todos los datos estén para poder difundir. Entonces, supongo que en el día de hoy, vamos a tardar a última hora o mañana a la mañana, dará el nivel país y por sexo, y a los 30 días, así estaba establecido, íbamos a tener los primeros resultados básicos, preliminares, y ahí está la apertura a nivel provincial. No podemos nosotros a nivel provincia dar el resultado. Por supuesto, pero más o menos saber para cuándo van a estar los números. Así estaba establecido, 30 días estaban los resultados básicos preliminares. Laura, la verdad que un trabajo intenso el del día de ayer, y bueno, algunos lugares no se llegó, algunos vecinos quedaron sin censar. ¿Qué deben hacer? Sí. Bien, el organismo ayer informó que hasta el 24 de mayo, que sí lo teníamos establecido como metodología, nosotros sabíamos, todas las provincias sabíamos que el 18 era el día del censo, el feriado nacional, el de salir a campo, pero que íbamos a tener una semana posterior de supervisión y recupero de aquellas segmentos, así se le dice, la carga que se le da al censista, que no se pudieron realizar. Entonces nosotros sabemos que hasta el 24 de mayo tenemos tiempo de recuperar las tareas que el censista no realizó. Ahora, nosotros vamos a ir a recuperar, por ejemplo, si Laura Biasotti le tocaba censar 36 viviendas y no censó ninguna de las 36, ¿sí? Me quedó toda esa manzana sin censar. Esa es lo que vamos a recuperar. Entonces, la gente que sabe que al vecino de al lado lo censaron y por X motivo no escuchó, no se censó, le pedimos que o llamen al 0800 345 2022 que es un teléfono que puso a disposición en INDEC, para avisar, que puede mandar un mail a censo@indec.gov.ar diciendo no fui censado, y va a tener que decir qué provincia, qué departamento, qué localidad. Y nosotros les pedimos que si no los vamos a atender nosotros en Estadística y Censos, que nos llamen al 02954-459166, que personal de la subsecretaría lo va a estar atendiendo. Si lo respondieron de manera digital y el censista no pasó, nosotros telefónicamente vamos a hacer esa tarea como de censista, validando ese código digital. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y INDEC comunicó también que anoche volvió a poner a disposición de la gente hasta el 24 de mayo el censo digital. Bien. ¿Sí? Entonces aquel que no se censó de ninguna de las vías y quiere hacerlo ahora de manera digital, también tiene esta opción, hasta el 24 de mayo. Bien, están haciendo las consultas por WhatsApp, bueno, las está contestando, sí, en este momento. Si su manzana no fue censada, van a pasar a censarla. Nosotros tenemos hasta el 24 de mayo para poder supervisar y recuperar esas viviendas que no se censaron. Bien, si usted en este caso por allí no estaba, no escuchó el timbre, por allí el censista no vio el aquellos departamentos por allí que son internos o, sí, o alguna, estas cuestiones que pueden pasar, recuerde, puede comunicarse a través del mail estadística@lapampa.gov.ar, puede llamar al 0800-345-2022, o bien comunicarse telefónicamente 02954-459166. Sí, vamos. Es la Subsecretaría de Estadística. Que es la Subsecretaría de Estadística y Censos de la provincia. Sí. Usted hizo el censo digital y no pasaron por su casa, tenga a mano cuando llame el código que recibió, así lo va, se va a resolver telefónicamente. ¿Entendí bien? ¿Es así? Perfecto, perfecto. Llevarle tranquilidad a la gente, de todas maneras, así lo decía sus colegas recién, en La Pampa se estiman más de 150.000 viviendas, nos llegamos a 151.000 viviendas. Hemos recibido llamadas de 80, 90 viviendas que no pasaron. O sea, en el momento parece un montón, pero cuando uno dimensiona en la cantidad, es muy poco. Entonces, tranquilos, están todas estas opciones. Sabíamos que tenemos una semana más nosotros para terminar de realizar la tarea. Sí, así es. Que todos estén censados. Y que aparte, digamos esto, que no empiecen a circular estas cuestiones, porque hoy a la mañana ya estaba llamando gente preguntando a ver si tenían que pagar una multa, como no hay nada que ver una elección, nada que ver con un censo, no hay ninguna multa, sencillamente les pedimos avisar y comunicarse si no fueron censados por H o por cualquier motivo. Claro, porque ayer, y no es reclamo, ni queja, ni culpa de uno ni del otro, ayer el censista a las 8 de la mañana estaba en la calle. Y Sí, por mi casa pasaron viviendas antes de las 9. Claro, entonces ayer con el día frío que hacía hubo gente que estaba durmiendo, el censista golpeó y no le abrió. Y bueno, y el censista hizo su recorrido. Entonces, bueno, puede que sí o puede ser que el censista, por X motivo, no pasó por esa casa. O bueno, por eso pedimos esto, que se comunique por las distintas vías para informarnos, ¿sí? Laura, este número del cual hemos hablado otras veces y la significación que tiene para conocer la situación real de la comunidad argentina y para generar políticas adecuadas, también puede cambiar la conformación de las cámaras de nuestros representantes. En realidad, así por Constitución Nacional se establece el censo para eso, ¿no? Uh-huh. Uno de los primeros objetivos, porque determina la cantidad de representantes que tenemos por la población, en base a la población. Entonces, justamente la Constitución establece esto de realizar los censos para determinar la cantidad de representantes que tienen las provincias en la Cámara, ¿no? Y esto, si sabemos dentro de un mes, dos meses, los datos reales, ¿a partir de cuándo se cambiaría? ¿La próxima elección ya tendría la Cámara una nueva formación? ¿Puedo ser sincera? No lo sé, no sé cómo lo establece, cómo se establece. Eso no te lo sé decir. Perfecto. Quiero decir una cosa sin saberlo. Sí. Muy bien, muy bien. No sé a partir de cuándo. No me meto en ese ámbito porque no lo sé. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Laura, otras preguntas por allí que hacen que circularon ayer, algunas que mandaron los vecinos esta mañana tempranito cuando estuvimos pasando los datos. Sí. El tema es, por ejemplo, esto de, no se preguntaba, y es cierto, no se preguntaba, yo lo hice digital y no se preguntaba, el tema de las mascotas, el tema de los perros, por ejemplo, ¿por qué no se preguntaba si había mascotas, cuántos había? Porque claro, tenemos las protectoras de animales y que están exigiendo políticas en cuanto a la castración de animales, en cuanto a la colocación de un chip, en cuanto a los animales peligrosos. Y yo pensé, ¿quiénes y basados en qué es que se realizan las preguntas para que integran el censo? El cuestionario censal lo arma INDEC, tiene reuniones con distintos organismos a nivel nacional, a nivel internacional, porque no es Argentina sola que realiza censos. La información que surge de los formularios censales son los que permiten después compararnos entre países. Entonces, hay, así como se llegó al criterio de que los censos se realicen en años terminados en cero, fue un acuerdo que hubo en diferentes países para tratar de poder compararse en las mediciones. Entonces, de lo mismo pasa con el formulario censal. No olvidemos que el primer censo en Argentina se hizo en el año 1869. Entonces, también queremos compararnos entre los diferentes censos para ver cómo va cambiando la población. Entonces, hay una estructura de preguntas que sí o sí se tienen que hacer, ¿no? Y se continúan haciendo. Hay muchas consultas de temáticas puntuales que para eso se hacen operativos especiales, fuera del censo, porque pensá que el censo ya tiene 61 preguntas. Uh-huh. Y para cada uno de nosotros queremos que pregunte algo en particular, así como la temática de los animales, de las mascotas. Otro pregunta, ¿por qué no preguntó nada de Parkinson? Otro dice, ¿por qué no preguntó de autismo? Otro dice, ¿por qué no preguntó de clubes? ¿Por qué no preguntó? Y así, la alimentación. Entonces, a ver, según lo que estamos cada uno, es queremos que esté en el censo. Y total, una pregunta más. ¿Y cuántas preguntas más tendría el formulario censal? Entonces, para eso hay operativos especiales. Por ejemplo, dentro de un tiempito va a haber un operativo especial del consumo de sustancias psicoactivas. Claro. Por ejemplo, hay provincias que tienen un operativo, una encuesta que se hace por la tenencia responsable de mascotas. Hay otros operativos nacionales de violencia, hay otros operativos de discapacidad. Entonces, para eso se hacen encuestas, pero el censo aborda esas temáticas para después determinar las necesidades básicas insatisfechas, distintas estadísticas que surgen de la población, demográficas, que necesitamos conocerla. Y eso lo da el censo. Perfecto. Todas las respuestas, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Laura, no quiero despedirme sin recordar que aquella persona que no fue visitada, que no lo escuchó, que justo en ese momento no lo encontró, lo que sea, puede comunicarse, si no, no completó el censo, puede comunicarse a través del 0800-345-2022. Escribir a censo@indec.gov.ar, dice no fui censado, pone todos sus datos y seguramente va a ser contactado. Si se trata de una manzana completa, O supongo que en un edificio completo también, si no fue censado un edificio completo, lo visitarán. Pero por favor, comuníquese. La gente de la Subsecretaría de Estadística y Censos lo va a atender a través del 02954-459166 de 7 a 15:30. Puede escribir también a estadística@lapampa.gov.ar. ¿Me estoy olvidando de algo más, Laura? No, no, nada más agradecerle a toda la población por habernos ayudado a realizar este mega operativo en la provincia, por atender bien a los censistas, porque fue una linda jornada para todos, tranquila, y bueno, y a ustedes los medios que nos ayudaron a que el censo digital en la provincia fuera un éxito y que la gente se enterara de que estaba este operativo, ¿no? Abrazo grande para vos y la gente de la subsecretaría y por favor nuestros saludos a todos los censistas que con el fresquete que se trajeron encima estuvieran en la calle. Y convengamos que sí, porque alguien me dijo, bueno, che, les pagan. Si no, les pagan una fortuna y hay que estar en la calle, ¿eh? Todo, tantas horas. Fue una jornada muy intensa y no es que terminaron a las 6 de la tarde, algunos era la noche y todavía estaban, y habían comenzado muy temprano. La verdad que mucho compromiso. Y sí, hay que agradecerles a todos. También a los censistas que son los que recaban finalmente la información, ¿no? Sí, así es. Que es el actor más importante acá. Laura, muchísimas gracias. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias a vos. Muchísimas gracias.